hablando, te estaba comentando que ese hashtag te ha pasado a flaño. Aún no me levanto ni me baño, comí tanto y me hice daño, mucho bajón y mucho caño. Hay que limpiar la vida, pasarle un paño. Siempre me sentí un poco diferente al rebaño. Me tuve que aguantar tus regaños. Por internet yo conocí a todo este piño. Niños y niñas, gente maravillosa. Obvio que también gente todo el día odiosa. Compartir y conectarse es arma poderosa. En internet a veces la cosa es peligrosa. Uno se expone a enamorarse. Uno se arriesga a desilusionarse. Todos ya sabemos que esto es más que recrearse. Subo mi mejor foto con afán de lucirme. Descargaste mi música, nos hicimos amigos. Te mandé un DM hablando de enemigos. A todos los conocí por internet. A todos los conocí por internet. Por internet te conocí y de ti tanto aprendí. Lindos momentos, rebloqueemos en un loop infinito. Mirar tus gifes bonitos, tu Tumblr mi favorito. Chatarte no es delito, siempre corto circuito. Quédate más un poquito online. Quédate más un poquito online.